es competencia de la Junta de Andalucía. Así lo dice la Ley de Agua Autonómica, y así también la Junta de Andalucía cobra un canon, que le llaman ellos canon de mejora, que son 0,20 céntimos el metro cúbico, precisamente para financiar la obra de captación en alta de los municipios de la provincia de Almería y también la obra de depuración. Pues bien, las quejas que tienen sobre todo los municipios de la provincia de Almería es que la Junta de Andalucía no cumple con lo que así marca la Ley de Agua y por lo tanto el canon de mejora que están cobrando los ayuntamientos y que se los tienen que dar a la Junta de Andalucía, después la Junta de Andalucía no lo invierte en la provincia de Almería ni en captación de agua potable ni tampoco en aguas residuales, porque también os tengo que recordar que actualmente existen municipios de la provincia de Almería que están vertiendo el agua residual, es decir, las aguas fecales, al río Andaraz. Y por tanto, eso nos parece una situación muy grave, que conoce la Junta de Andalucía y que conocen muchos vecinos de la provincia de Almería y que hoy por hoy, en el siglo XXI, eso está sucediendo en nuestra provincia. Pues bien, a pesar de no ser de nuestras competencias, el presidente de la Diputación, esa ruta que tiene por los municipios todos los miércoles, que por cierto, tengo que decir que dentro de dos miércoles habrá recorrido el 100% de los municipios de la provincia de Almería,